Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:02 y damos inicio desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza a su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y están mis compañeros. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas, muchas tardes. Yo soy Víctor Sánchez Baños y los saludo con mucho afecto. Oigan, ¿qué día hoy? ¿No están cansados? Sí, un poquito. ¿Después del fin de semana? Sí, fue muy intenso. Bueno, hoy es mi cumpleaños, Víctor, No me digas. Mi querido Paco, Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, con pelos y dientes también. Ay, no, si he sabido, no hablo. Hijo, bueno. Qué vergüenza. Faltan como 70. Falta como 72 años. Qué vergüenza con tu padre. Falta como 72 años para que llegues a los 100, ¿no? Más o menos. ¿Cumples 28 hoy? No, 50. 28. Sin 28. Sin cuenta. 50. Sin 50. 28. 28. Oigan, menos yo sí estoy cansada porque, francamente, ver todo el fin de semana, todo ese despliegue de información del Chapo, qué cansado, Fíjate que muchos dicen, como que le decía a Víctor cuando entramos a la cabina, como que no es la vida igual sin el Chapo, ¿no? Sí. Bueno, te voy a decir que esto ha sido, yo creo, una prueba de fuego para el gobierno de Peña Nieto. Te voy a decir por qué. Creo que es el momento en el que pueden tener una visión muy clara, pueden captar de manera contundente la poca credibilidad de la ciudadanía sobre su gobierno. 33% sobre su de aceptación. Gente, sobre todo, esperando que, obviamente, de nuevo, esto vuelve a ser un golpe que causa impacto en el extranjero, pero que aquí, primero, fue, ese no es el Chapo. Sí. Fue la primera, así, todas las llamadas no te llegaban, oye, no. Esa cara del fulano que presenta, ante la primera fotografía, decían que era difundió Mario, el New York Times, que era Mario Bros, porque le pones su gorrita y parece Mario Bros. Sí, sí, sí. Sí. O sea, sí, pero la cosa es, no es el Chapo. Después, bueno, ya se presentaron otras fotografías en donde en una luce muy gordo, en otra está bailando con una muchacha y se ve diferente. En fin, otra sino, cargando pues, un bebé. A lo mejor, en esa se ve diferente también de cuando está gordo. Bueno, pues a lo mejor sí es el Chapo, pero es un acuerdo. O sea, no pudieron haber agarrado a un sujeto así con todo ese dinero en Mazatlán, hombre, ahí en Sinaloa. No es posible. Es totalmente atípica, por decir de verdad, de alguna forma, ¿no? Vuelve a remarcarse que no tienes confianza, que no los consideras capaces, que su alcance no es para atrapar a un sujeto de este tamaño. Que hubo acuerdo, que se entregó él, que hicieron la farambaya, también se dice eso. Claro, sí, ¿sí? Es. Ahora, cuando tú empiezas a escuchar todo eso, en mi caso, no sé ustedes, dije, bueno, ojalá que sea un acuerdo. Ojalá que lo sea. ¿Por qué? Porque esto va a evitar que el efecto cucaracha, el baño de sangre, el reacomodo, que según los especialistas en derecho penal ligado a estas cuestiones de narcotráfico en la misma ONU, dicen que esta es una organización tan sólida, pero tan sólida, que no va a haber ningún baño de sangre, que el reacomodo es prácticamente automático, que el Chapo Guzmán, si bien era la cabeza visible, no era el todopoderoso que dictaba absolutamente todas las estrategias a seguir, sino que se hace, bueno, pues como se hace en todas las mafias, en donde se reúnen varias cabezas de varios grupos para tomar una decisión. Falta una de ellas y, bueno, lo demás sigue. Entonces te preguntas, si no se desarticula todo esto, si Estados Unidos no deja de consumir, no deja de distribuir, no deja de lavar, esto no significa nada. Nada. Excepto que en muchos poblados que se veían beneficiados con esta actividad, pues van a estar pensando si no van a ingresar también a la fila de los muertos de hambre, ¿no? Porque ya no saben. Yo espero realmente que no cunda un baño de sangre con todo esto. Y realmente sí les digo sin... con vergüenza, claro, me da pena que las cosas tengan que suceder así. Pero pues que ojalá que sea un acuerdo. Ojalá que sea un acuerdo en el que, a cambio de la tranquilidad y de la seguridad de su familia, de seguir tal vez operando su red, de no sé, de una serie de cosas. Bueno, así se entregó Pablo Escobar, así se entregó también Antonio Noriega, así se han entregado los grandes capos. Este no tendría por qué ser la excepción. Ahora, ¿cómo se llama la operación? ¿Cóndor? No. ¿Cómo le pusieron? No, ¿operación qué? Pues no sé el nombre de la operación, no, pero fue el Cóndor, fue uno de los detuvieron al Cóndor. No, la operación Cóndor fue la primera que emprendió la administración, sí, mexicana en la época de José López Portillo, uh-huh, para combatir el narcotráfico en Sinaloa, precisamente. Sí, sí, sí. En la sierra de Sinaloa. Esa fue la operación Cóndor, pero ya tiene 30 y tantos años de edad, ¿eh? Bueno, la operación Cóndor es la que aparece en el libro del Señor de los Cielos, del que escribió el Cártel de los Sapos, ¿eh? Sí, también. Sí, ahí aparece la operación Cóndor. Sí, bueno, la operación... precisamente para el Señor de los Cielos. La operación Cóndor. Cuando determina hacerse la cirugía. Se llama Cóndor porque se basaba en helicópteros. Helicópteros, ¿sí? Son los helicópteros. Para fumigar, para... Eran el grupo de helicópteros Cóndor que tenía precisamente la PGR en 1980, 78, 80. Sí, la época de los... Porque yo me acuerdo cuando en la época de que fui reportero policía, en esa época yo, pues algunas veces estuve yo en esas operaciones de recorrer por helicóptero, porque son operaciones de helicóptero. Sí. Ahora son Cóndor. Son los Cóndor. Y, y eran los famosos Bell, no me acuerdo que en serie, los que se utilizaban para ese tipo de operaciones, que al final de cuentas eran estar recorriendo desde arriba a ver dónde estaban los plantíos de marihuana, detectarlos, avisar al ejército, que el ejército llegara y los quemara. Esa era toda la operación Cóndor. Fíjate, Lilia, que yo veo en esta captura del Chapo un signo inequívoco más de un reacomodo de las élites mexicanas. Sí, como se están acomodando expresidentes. Se están reacomodando, ¿no? Las élites, los dirigentes, quienes manejan, sí, la economía. Hay un reacomodo, por ejemplo, en la persecución de dos reconocidos delincuentes como son Susumu Asano, aunque le ha tocado al FBI. Que contar, porque tú fuiste el primero que escribió del Susumu. Sí, aquí en México. Susumu Asano, sí. Sí, no te está albureando. No, yo no escuché, yo no sé de qué estás hablando. ¿Es Susumu? Susumu Asano. Susumu, si tú lo dices, no te... Susumu Asano, fíjate nomás. Sí, ay, muy sano. Muy sano. Nada sano. Bueno, y también está la persecución, finalmente, después de 3 años, a Gastón Azcárraga, sobre quien ya existen órdenes de aprehensión. Ficha roja, Interpol. A cambio de mandos, cambio de manos. Y a cambio de mandos, cambio de manos. Estamos viendo un reacomodo de las élites de todo tipo en nuestro país. Y ahí está la que viene todavía más peligrosa, y la que es prácticamente inminente. La pérdida de la concesión telefónica por parte del señor Carlos Slim. Si es que estoy hablando de tu novio, pero está a un pelito de rana de perder la concesión de teléfonos. Pues si es un pelito de Salinas, ya no hay tal, porque pues no tiene pero es que ni Salinas, capa ni no, pelo. Es que Salinas, contra lo que mucha gente piensa, no está en el ánimo del señor Peña Nieto, Y no lo está precisamente porque él se ha encargado de decir que es el papá de los pollitos, que todo lo que hace Peña Nieto lo hace porque él se lo indicó. Pues en ese caso también que ponga sus barbas a remojar Emilio Azcárraga, porque ellos se sienten los hacedores de Peña Nieto, Pues también mira, están, Mira, te voy a decir que aquí todos los grupos, precisamente lo que tú comentas, Paco, todos los grupos empresariales que se fortalecieron con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, pues estos están bajo la lupa. Estamos viendo hoy los movimientos que están haciendo con la ley ferroviaria. Mm-hmm. La ley ferroviaria ataca intereses de Ernesto Zedillo. ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo está con Kansas City Southern, que es el y con Union Pacific. Y sí. Union Pacific, que es más importante. Y Ferromex, ahí sabes quién es. Que atrás de estos también están los intereses de Carlos Slim. Claro. Por eso es Salinas Zedillo. Al final. Bueno, son las concesiones que se dieron en ese momento, pero fundamentalmente Zedillo, al final de cuentas, el último. Lo que queda todavía de estos resquicios, ya de los grupos de Salinas, lo único que queda es una partecita de Slim. Se dice que el 15%, hay un paquete de accionario que se le llama secreto en Teléfonos de México. Ese 15% que ya ha ido bajando de precio muchísimo. ¿Por qué? Porque ya el negocio importante de Carlos Slim no es el negocio de está por de desaparecer de Telmex. Así es. Está por desaparecer. Eso es lo menos Telmex. Importante. Lo más importante es América para Online. Slim. América Móvil. Sí, es América Móvil. Eso es lo. Y América Móvil y las nuevas tecnologías que están utilizando para transmisión de datos. O sea, que él no está puesto, que dicen, oye, el canal abierto es principal objetivo. Es un objetivo, es un negocio, bueno, qué bueno si se lo dan, el otro lo va a aplaudir, pero lo más importante es la banda ancha que viene por internet. O sea, internet es lo más importante porque ahí se van a transmitir televisión, datos, telefonía, en fin, eso es lo de Slim. Pero lo que pasa con Jorge Larrea, con Larrea es toda una serie de negocios que están mineras. Mira, Jorge Larrea es considerado uno de los hombres, incluso de los más ricos, del segundo más rico de México, después de Carlos Slim. O sea, ¿por qué es considerado Jorge Larrea? ¿Por qué? Porque tiene interés en ferrocarriles, tiene intereses en mineras. Las mineras que tienen grandes negocios en este país y muchos de ellos no son reportables fácilmente. Jorge Larrea, que incluso cambió el domicilio fiscal de Grupo México, lo pasa a Londres. ¿Para qué? Para pagar impuestos en Reino Unido. Estamos hablando de negocios tan importantes y tan grandes que bueno, ahí los denuncia en este reacomodo lo denuncia Napoleón Zurrutia con su libro la dignidad, ¿qué? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, habla de la dignidad. Así es, en donde él dice que va a señalar empresarios muy importantes, lo hace con relación a los del Grupo México, a Pasta de Conchos, a la situación de los Larrea. Uh-huh. Y hace unas denuncias brutales, ¿eh? Ahora, uno de los empresarios que fueron de los preferidos del Calderonato, desde que sale, mira, Aeroméxico saca su la licitación de Aeroméxico, la saca Vicente Fox casi al final de sexenio, ya cuando estaba muy definido quién era el candidato del PAN al gobierno, más bien a la presidencia de la República, en este caso Felipe Calderón. Cuando llega el 16 de diciembre del 2006, le entregan la concesión de Mexicana de Aviación. Se la entregan a Gastón Azcárraga, el grupo Posadas. Todo un grupo de empresarios muy importantes que viva con él, en el paquete con él. Él paga 160 millones de dólares aproximadamente y le devuelven después otros 15. O sea, él paga, entrega 160 millones de dólares y asume pasivos por casi 2 mil millones de dólares. Bueno, está bien en la negociación, parecía buena. sea, para el gobierno. Sin embargo, de inmediato ya iban amarrados dos créditos. Uno de ellos que lo amarra y lo obliga Felipe Calderón, que es el de Bancomex, por alrededor de mil millones de pesos, son 991 millones de pesos, pero al mismo tiempo le había negado el gobierno de Vicente Fox, ya de antemano, antes de que llegaran a venderlo, las garantías del gobierno federal. ¿Para qué? Para tener 250 millones de dólares a través de una colocación internacional de Mexicana de Aviación. Se la niega el gobierno mexicano. ¿Por qué? ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? Porque ellos están metidos precisamente, son los grupos empresariales de cada sexenio. Y es lo que estábamos ahorita ya regresando a todo lo que hay de... Hay un recomodo de las élites, se ve principalmente. Y una de estas fuerzas, una de estas élites, precisamente la encabezaba el señor Joaquín Guzmán Loera. Claro. Ahí está. Es un empresario exitosísimo. Empresario en la ilegalidad, pero es un empresario exitosísimo, y también contra esta empresa, en esta empresa de reacomodo. A cambio de mando, cambio de manos. La pregunta es ahora, ¿quién va a ocupar el papel que venía desempeñando el señor Joaquín Loera como distribuidor confiable de drogas para el consumidor norteamericano? Un distribuidor confiable, reconocido así por la administración de Vicente Fox, luego por la de Felipe Calderón, pero no, sobremanera, por la de George Bush, uh-huh, y por la y no solamente Obama, por la DEA, sino también por la del tabaco y todo esto, ¿eh? La ETF, sí. Claro. La ETF, sí. Uh-huh. Vámonos, ¿sí?, al corte, ahorita volvemos. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¡Qué bonito es Chihuahua! Chihuahua es un estado moderno, pujante y progresista, lleno de esplendor y magia por la grandeza de su historia, lo imponente de sus sierras, cascadas y desiertos. Su capital tiene ese encanto colonial que te brinda un paisaje sin igual, con grandes arboledas, amplia vegetación y un verdor que contrasta con lo agreste de un desierto que parece no tener fin. Chihuahua es grande por su tamaño, su gente y por sus artesanías. Los violines rústicos de los tarahumaras, los jarrones de madera, las coloridas ollas de paquimé, las originales flautas de carrizo, son solo una muestra de su vasta y pintoresca artesanía. Si Chihuahua es grande, más grande es su gente noble y leal. Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Pues nosotros hemos viajado muchas veces a Sinaloa y sabemos cómo está, qué grado de deficiencia tiene todo su sistema pluvial y todo esto. Imagínate, para hacer todos esos túneles, bueno, pues la gente está acostumbrada entonces a escuchar que están escarbando por debajo de la tierra, porque es natural que se haga para poder sacar ductos de hoteles y de aguas y en fraccionamientos y todo. Eso ya te muestra cuánta fantasía hay también detrás de esto de que los túneles estaban hechos exclusivamente para él. Eso tampoco es cierto. Luego, me resultó sorprendente que le trasladaran sin chaleco antibalas. Es extrañísimo. No sé si recuerden las fotos de Mario Villanueva, por ejemplo. Chaleco antibalas, rodeado como de 60, ¿no? Custodiado por arriba, por abajo, con un helicóptero sobrevolando. Y bueno, ¿sería más peligroso Mario Villanueva que el Chapo? Sí. Porque a este iba Mondragón y Calvi y todos ahí muy... La gerontocracia, ¿no? Ahí, ajá, sí, sí. Caminando ahí, el cuate sin chaleco antibalas. Dicen que en una actitud que catalogan los psicólogos de sometimiento y doblegado, porque, no, pues es que lo traían empuñado con la pistola en la mera nuca, ¿no viste? Ahí venía así, lo traían agarrado del pescuezote. Obligándolo a agacharse, obligándolo a agacharse, ¿no? A que no se viera derecho, retador, ni nada, si no te agachas, ¿no? La explicación que daban es que no querían que diera la vista a las cámaras porque luego con los ojos envían mensajes. Sí, lo cierras dos veces y es SOS, ¿no? Sí. ¿No ves que dicen que se lo pudieron agarrar porque se cayó esa cosa, el WhatsApp, ¿cómo se llama? Sí, el WhatsApp. Ajá. Porque le estaban mandando, ya salte, órale, ya van por ti, abusado, que están llegando. Y no salían los mensajes. Y como no servía, pues lo pepenaron. Fíjate. Sí, tuvo que utilizar un teléfono, igualito que el capo colombiano, ¿no? Que también lo localizan por su teléfono, uno de sus teléfonos que estaba utilizando, ¿no? Bueno, sale con su pistola. Bueno, resulta, fíjate, esto, ¿qué es lo que pretendían? A nivel internacional, hacer ver que en México, pues que priva algún Estado de Derecho, ¿verdad? Uh-huh. Algún respeto por las leyes. Pues es un respeto que no alcanza a los Moreira. Es un respeto que no alcanza a Thomas Yarrington. Es un respeto que no alcanza a muchos, ¿eh? Del PRI. Del ¿sabes? PRI, del PAN, del PAN a Adame, a Reynoso Femar. Al propio Calderón. Del PRD a la propia Amalia García. Entonces, ¿qué volé? Uh-huh. ¿De qué nos hablan? O sea, ¿cuál respecto de cuáles leyes, ¿no? Mira, pero cuando se aprendió la maestra Elvestre Gordillo, pues se pensó que seguirían también con los otros líderes sindicales que han sido acusados de excesos muy similares a los de la profesora. Y no se dio nada. Bueno, fíjate que me estaban comentando que Romero Deschamps ya tiene la espada de Damocles encima por una razón. No porque Peña Nieto lo quiera, ni los priistas estén dispuestos a darle a la corrupción de en serio, ni nada de eso, sino que porque el PAN y el PRD lo tienen como condicionante para las reformas secundarias, para las leyes secundarias. Uh-huh. O te echas a Romero Deschamps. Lo que pasa es que, mira, porque ya lograron sacarlo del Consejo de Administración. Se va a vestir de Gloria, va a ser Peña Nieto otra vez. Si lo mete al bote, va a vestirse de Peña Nieto de Gloria. Entonces, no, bueno, se va a vestir de Gloria, pero es que hay compromisos también que hasta estos grupos tienen que respetar. Y en el caso de este cuate, ha sido todo el dinero del Pemex Gate. Ha sido muchísima desviación de fondos, pero bueno, entregadas al partido. Es el patrocinador del Partido Revolución Institucional. Claro, y sus candidatos. Mira, esta ¿cómo es les una van a administración, dar? Son políticos bandidos. Mira, ¿para qué le hacemos? El caso de... No, es que nosotros no le hacemos. ¿Cómo? No, dices tú, ¿para qué le hacemos? No, nosotros no le hacemos. Entonces el caso... O ya no le hacemos. O ya no le hacen, ¿no? Ya no le hacemos. Es una lástima. Bueno, pero es contra. Ojalá y algún día lo llegue a recuperar. Pero fíjate que el caso de que estamos hablando de Carlos Romero de Champs, hay algo que me parece importante. Sí, es cierto. Sí, es un personaje importante que va de algún momento, debe ya irse a la cárcel, pero hay un problema. Él sigue siendo senador. y desafortunadamente aquí va a haber todo un proceso para quitarle el fuero, etcétera. Pero también hay otras cosas que nosotros debemos ver en el asunto del Chapo. El Chapo sí es un asunto importante, es clave. Sí, claro. Definitivamente, claro. O sea, a nivel mundial, como imagen, es un golpe publicitario, es un golpe de imagen, cierto. Ahora, de que esto conlleva también cambio de baraja, también, o sea, eso no nos dice de que se va a acabar con la captura del Chapo, se va a acabar la violencia. No, al contrario. Al contrario, se puede agudizar. Ni la droga, ni nada. Nada. Esto simplemente es un cambio de gerentes. Es el cambio del gerente. ¿Y ya saben cuál es el nuevo grupo? Bueno, se mencionaba que era el Mayo Zambada, no, el otro, un licenciado, yo pregunté, que le dice un licenciado, se mencionó por ahí. Yo pregunté a un amigo que tiene contactos con las autoridades estadounidenses, en el área de seguridad, y me decían que el cártel de Hidalgo. Yo no entiendo. Sí, sí, algo que se formó con los Zetas, etcétera, pero que el cártel de Hidalgo, es el ahí que viene. Ya, pues ya han dado muestras de que existen, pues ya no asaltaron a tres peces gordos. Pero hay una cuestión, fíjate, tan no hay este respeto por la ley. Tú, Víctor, que eres el abogado, tan no hay este respeto por la ley que dicen que la Casa Blanca confirmó hoy la existencia de conversaciones con el gobierno de México sobre una eventual solicitud de extradición del recién recapturado líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Como ha dicho el Departamento de Justicia, la decisión de perseguir la extradición será objeto de nuevas discusiones entre Estados Unidos y México. Esas conversaciones ya están en curso. ¿La ley se discute? ¿Qué no deberían, hasta para hacer sus boletines, ser un poquito más dedicados, no ser, aquí, no insultarnos, no, así? No, no, aquí están, hay una discusión, ¿no? Y no debe haber una discusión, te voy a decir por qué. Okay. Porque las aplicaciones de las leyes y de los castigos, tú citas artículos, tú citas acusaciones, tú citas cargos, no hablas de conversaciones. Ahí vamos a conversar, a ver de qué acusamos al Víctor. No, es porque mira, aquí en la Constitución siempre también hay tratados, y en los tratados de extradición también se establecen cierto tipo de normatividad. No, hay un artículo constitucional, ahorita me acuerdo del nombre, que les permite la extradición inmediata. No, espérame. Chapo se va a llevar entre 3 y 4 años, según el especialista de la ONU. ¿Pero por qué? Porque en México, ¿sabes qué? Tiene que cumplir su condena el Chapo. Tiene una condena en México. Eso tampoco y forma es parte. Cierto. No, vimos a Calderón. Así, no, hombre, así se llevaron a García Ábrego, al propio Mario Villanueva, no ha terminado Calderón entregó a muchísimos. No se violan. No, hay un artículo dentro de la Constitución que les permite la extradición. Ah, ¿cómo no? Es el artículo, creo que el 16. No, el 16 es domicilio. No, mira, ¿sabes cuál es? El domicilio. Sí, pero mira, lo que pasa aquí es que debe cumplir también. O sea, primero tiene que cumplir su condena en México, y cumplir su condena puede cumplirla en cualquier otra parte. Los tratados internacionales tienen el mismo rango que un artículo constitucional. Así es. Entonces, no es que venga explícitamente en el texto de la Carta Magna esa posibilidad. Es que algún tratado internacional tiene el mismo rango de artículo constitucional. Así es. Son constitucionales, o sea, es el rango de ese nivel. Sí. Yo no soy abogado, pero yo lo que sí sé es que, uno, donde dejen al Chapo 3 o 4 años, se les va a volver a pelar, hombre. Lo cual me va a dar además mucho gusto. ¿Y qué será mejor, que confiese aquí o que confiese allá? Mira, si van a hacer confesiones como esas de, ya se confesó ante los marinos y dijo que había asesinado a 2000. Sí. Pues yo les digo, sí, ¿cómo no? Llámate a 3000. Ahora ponme cuáles nombres y encuéntrame los cadáveres. Mira, y compruébame que yo los maté. Tan fue negociado, tan fue. Yo más bien a la confesión que me referiría. Tiene 2000 muertos de esos. Pero ¿quién no mató a Posadas Ocampo? Don, aquí lo que pasa es eso. Aquí están las complicidades con políticos, sí, con gobernadores, sí, con secretario de Estado, con expresidentes quizá, o no sé. Sí. El asunto yo sí creo que aquí debe haber. Bueno, las mismas tuvo al que acaban de dejar libre, hombre, a Caro Quintero. Pues Caro Quintero también tuvo que ver con la gente de Ornelas Cuncle, también tuvo que ver con Cosío Vidao, ¿no? Con Cosío Vidao. Pues era su tío, Cosío Vidao. Oye, tu tío político, Sarita. Tuvo que ver con tanta gente. Bueno, entonces, ¿por qué razón? O sea, aquí el asunto es quiénes son los que están no atrás. No les pasó nada. Bueno, ¿y te acuerdas tanto que en ese Ornelas entonces como Cosío dejaron la gubernatura anticipadamente? Pero uno ahora, porque le explotó Guadalajara. Ahora mira, ¿no te acuerdas? ¿Y tan fue negociada la pues captura? Porque, pobrecito, ¿por no se daba cuenta de nada? Acuérdate que hasta los zapatos le quedaban grandes. Bueno. Los traía hasta rotitos el pobre. Pero o sea, fue negociada esta detención de que al final, mira, llegan a las 6:45. Entonces sí estás de acuerdo en que fue negociada. Claro que sí, yo, pues, no, nunca yo me... Sí, fue negociada, es una captura negociada, atípica, sí. Por llamarle... Ya después de que dicen, lo tienes ya cercado, cuando llegas y lo detienes en su departamento, ahí en el Miramar, en el condominio Miramar de Mazatlán, mira, lo haces sin un solo tiro. Este tipo de personajes no son para agarrarlos así. Es como el Barbas agarró y se murió en la raya, ¿no? ¿Sí? Todos son personajes muy, muy, muy, muy duros en ese sentido. Agresivos. Muy agresivos, pero también son muy pragmáticos, ¿no? Ya cuando están ya cercados, pues pueden decir, ya cercados, y no son cercados desde ese momento, sino cercados después de varios días en donde pues los mensajes se iban cifrados, en donde hay muchas cosas. Uno de los aspectos que me parecen de negociación, como tú decías, Paco, fue el caso de su familia, o tú lo decías, perdón, Lilia, el caso de su familia. Cuando lo detienen con su mujer, Emma Coronel, que fue Miss Sinaloa. La más guapa, la más jovencita con la que se casó ahí en el rancho, la fiestezota, que llegaron todos los empresarios y políticos. Que agarraron a varios políticos ahí metidos, ¿no? Uh-huh. En esa fiesta. Bueno, y además con sus dos hijas de 2 años, que son las gemelitas. Uh-huh. Entonces, esto, al las momento... Las que tuvieron ahí en Los Ángeles, creo, ¿no? En Estados Unidos, ¿te acuerdas allá tuvo sus hijos, y entonces acá fue donde encontraron, bueno, ya estaba con ellos. Cuando en la primera casa donde él supuestamente huye por los túneles abajo del drenaje, pues levantan una tina y ahí encuentran la salida. Hasta que llegan a Mazatlán, son 135 kilómetros de Culiacán a Mazatlán. Oye, ya después de que tú estás buscando... Son 200 kilómetros, Víctor. Sí, bueno. Son 200 kilómetros. Oye, pero son... En la maxipista, ¿eh? Sí. En la maxipista. Pero la, imagínate... La pista de Cuota. Oye, y en esos no tienes retenes, porque estás cercando al capo, las ¿no? Las propias casetas de cobro de caminos y puentes son retenes. Así es. Todo el mundo lo sabemos. Ante la imposibilidad de poner retenes físicos con militares, y así, abiertamente... permanecen las casetas de cobro en las autopistas, porque ahí colocan precisamente a militares. Esos son los principales retenes. Y en la maxipista de que une a Culiacán con Mazatlán, o a Mazatlán con Culiacán, hay dos casetas. Entonces, en ese momento pueden haberlo capturado. En cada caseta, además, existen cámaras de video. Tú vas por ahí e inmediatamente tienen tu imagen. Cierto. Ahora, bueno, pues ahora fíjate, la negociación eso de fueron que las hijas, Manuel López Osorio, el que dio santo y seña con el nombre. Fíjate que todo esto, así como lo ven, ¿ya leyeron el libro este del Señor de los Cielos? Bueno, pues resulta que al Señor de los Cielos, en este libro novelado por el del Cártel de los Sapos, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es el mismo que escribió el Cártel de los Sapos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Corredito? ¿Cómo? Siéntese que los días los Ah, sí, sí. Bueno, antes de cumplir 50. Bueno. 50. El chiste está que hay tantas similitudes que parece que para este guión lo leyeron, fíjate. Y lo copiaron tal cual. Y lo copiaron tal cual, porque eso de que nada más andaba con uno o dos, igual narra este señor en su libro, que el Señor de los Cielos, pues solamente tenía al Tuercas o algo así, que era el que daba la vida por él, ¿no? Uh-huh. Pero era el inseparable. Y fuera de él, nada más uno o dos que los iba cambiando, pero no andaba con... Ahí está, igual ahora. Te pepenan con uno que daba la vida por ti. Acá aparece un pero traidor. Todos, ¿no? Lo mismo le pasó a Pablo Escobar Gaviria, también uno. Lo mismo le pasó a Ábrego, García Ábrego, donde también lo agarran con uno o dos, con dos gentes. ¿Por qué? Porque a la hora de la huida, pues es menos equipaje el que debes de cargar. Claro, ¿no? hay que viajar ligero. Hay que viajar ligero. Ahora bien, ¿quiénes son los que me están metidos en todo esto? Y va a salir dentro de poco algo. Esperemos que salga algo, porque como veo las cosas va a quedar todo oculto, ¿eh? Bueno, pues mira, con eso de que en el Universal ya publicaron lo de los Aburto, y que Aburto dice que hubo como 3 Aburtos, pues yo veo, por ejemplo, el que está vestido de caqui en el penal de la Palma, ¿no? Está guapísimo ese chapo, a mí me gusta. Pero luego el gordo marranote que aparece con el niño, pues como que ya no está igual. Al que están jalando ahí a fuerza, como que ya se ve medio chochol. Hasta tiene la barba partida. Bueno, pues se pudo haber hecho una buena reconstrucción. Y supiste la broma que circuló pocas horas después de que capturaron al Chapo, ¿no? No. Una señora en Tijuana dijo que habían secuestrado a su hijo, a su marido en Mazatlán, y que era exactamente el que aparecía en las fotografías. Y luego se supo que esto había sido publicado en un blog de estos los memes, que hacen bromas, los famosos memes. Y entonces, pues, pero se hizo toda la historia, ¿eh? Uh-huh. Es lo que tú decías al principio de esta emisión y que creo que vale la pena subrayar antes de que nos envíes a corte, que no hay credibilidad. No hay credibilidad. No, es lo peor que le pudo pasar a este. ¿Sí? Darse cuenta del grado de desconfianza de la población sobre sus autoridades. Cuando su mandato lo funda en el carisma, el copete, el físico, la aceptación. Pues si te cuento que ahí en mi pueblo hay un personaje político que ya se mimetizó, ya se hace copetito. ¿Sí? Sí, yo creo que cree que por el copete puede ser gobernador. Ah, ya, todavía no es gobernador. No, hombre, quiere. No. Porque también, ¿eh? No. Tú porque lo quieres mucho, pero... No, es que son copetes aparte. Vámonos al corte, ahorita volvemos. 24 de febrero, Día de la Bandera, símbolo de la nación mexicana. Radio 620, transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Bueno, hasta esto de Emma Coronel y haberlo acompañado en su detención y todo. Uno de los capítulos del libro que les digo del Señor de los Cielos también habla de un amante que le dice: no, yo contigo hasta la muerte, me la juego. Y en medio de la balacera va corriendo con él y él salvando a su niñito. Y, híjole, unas de vaquerotes. Pero creo que por ahí le quisieron hacer, ¿eh? A ver, ya está. Bueno, a ver, díganme. También esta captura, dice, no, es que sin duda alguna que es un gran éxito. Bueno, pues yo como formo parte de este conglomerado que no siente ninguna confianza sobre sus autoridades, pues como las niñas, ¿eh? Antes de cumplir 50, encojo mis hombros para arriba, digo, bueno, ¿y qué? El kilo de limones, señores, vale 50 pesos en el mercado. Con el Chapo no pasó. no se bajó el kilo de limones. No, porque los templarios son los que controlan el limón. ¿Los limones? Dicen, ¿no? No, entonces los aguacates son los que tendrían que estar carísimos. No, limón y aguacate. Sí, sí, claro. Limón, fresa y aguacate son los... Bueno, pues a 50 pesos. Y en Superama y las cadenas comerciales, entre 60 y 65 pesos. Vamos a morir de escorbuto, entonces. Por esa razón, es porque son importantes. Mira, más que la captura, ¿no? La captura de uno o dos capos es lo menos importante. Lo que se tiene que acabar es con la impunidad. La impunidad en muchas regiones. Espérame, con lo que tienes que acabar es con esos gringos, ¿eh? Que nada más le hacen al cuento. ¿De qué? Porque tienen cómo detectar los planteos de marihuana sin necesidad ni siquiera de sobrevolar los campos y mandarlos destruir. Mira, tienen el mayor número de millones de consumidores de droga. A ver, que los dejen sin droga, a ver qué hacen con sus 25 millones de droguitos en la calle. No es mira, el negocio de los Estados Unidos es petróleo, droga y armas. Y lo ha sido siempre. Pero ¿sabes cuál y mientras sea ese un puntal, y el más naranjas. Importante de todos, el lavado de dinero. Sí, pero somos ¿sabes puro algo? Cuento, hombre. Aquí es donde pagamos las consecuencias y los gringos son los que se la fuman y los que llenan sus almas. No, voy a decir una cosa, no es el hecho de que se los fumen, no solo fumen los gringos, también se la fuman en México. O sea, sí, pero es un no negocio, tantos... no, hay un negocio que es un negocio muy importante a nivel mundial, o sea, no hay que perderlo de vista. Es un negocio donde está dejando muchísimo dinero y ese dinero va hacia las venas financieras, porque no lo vamos a dejar de ver. Ese es el negocio de que se fumen allá o se fumen, es lo menos importante. Que se mueran por fumar drogas es lo menos importante, ¿para qué? Necesitamos una poda, somos 7,000 millones en el mundo. Ay, qué barbaridad. Diana y Esca, los capitalinos ya sabemos para qué Mancera subió el metro, para pagar gorilas privados, policía bancaria, que secuestraran 20 para qué, que secuestraron 20 minutos, golpearon, robaron pertenencias y productos y detuvieran a supuestos peligrosos invidentes que osaron tratar de vender sus productos en los vagones. Es una pena, fue la semana pasada. Doña Lilia y colaboradores, les ha costado mucho trabajo y tiempo tener un público consciente para que ahora llegue un Ruiz Gil en pequeño. Para ello nos cambiamos a Radio Fórmula. Sí. Berta Mercado nos invita al Buzón Ciudadano e invitan a todo el público a escuchar el poemario de Jorge Mancilla. Qué bueno, ¿eh? Jorge Mancilla, que es un poeta, fue embajador de Bolivia en México, con la participación musical del dramaturgo Javier Bustillos. Esto será el próximo sábado, 1 de marzo, a las 11:30 de la mañana, ahí donde siempre, en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, ubicado en Andalucía y Unión Postal, muy cerquita del Metro Villa de Cortés. El señor Hilario. Envía a nuestros amigos del Buzón Ciudadano una felicitación muy, muy calurosa a la señora Lilia. Gracias. Hilario Lezama, el lunes pasado estuvo Sánchez Baños, o como se llame, y que qué bajeza tuvo al contestar a sus radioescuchas al decir que él podía decir lo que él piensa libremente y que si no le parece al radioescuche que le cambie de estación. Ya te voy a decir una cosa. Bueno, no le digas nada. No, porque es libertad. Sí, pero la diferencia es que ellos solo tienen, ellos solamente tienen un auricular y nosotros tenemos un micrófono. Sí. Bueno, está bien. Mira, te felicito a Yolanda Sánchez por el programa, señora Lilia, saludos por tu cumpleaños, un fuerte abrazo, Silvia Vargas, y Víctor León, felicitaciones, Lilia de Llano, por tu cumpleaños. Don Rubén Pinto, detuvieron al Chapo, pero los que lo protegían van a quedar impunes. Como siempre, ese Rubén, es el otro renglón. Como siempre, Rubén. A ver, ¿tú crees que el Chapo va a decir algo? ¿Va a decir algo? Aquí no. Bueno, algo que no conozcan las autoridades, no va a decirlo. Todos lo saben. Mira, ¿por qué? Es porque es un gran mito el hecho de que, ¿sabes? Es el tráfico de drogas y los grandes capos son los que están manejando el dinero. Son gerentes de un gran negocio. Y eso debemos que entenderlo. El gran negocio no lo controla nada más estos, lo controlan hasta de gobierno. Estamos hablando de grupos empresariales a nivel mundial. Por eso es que... pues francamente ya cuando estamos viendo la lucha de los narcotienditas, son los que están buscando, por eso son los que se matan, están buscando también el control de mercados, sí, son los que están a punta de pistola. El día que se legalicen las drogas en México, el día que se legalicen las drogas en el mundo, pues dejemos a que cada quien se meta la droga que quiera y que si quiere que se muera, que sea mayor de edad, claro está. Ese es mi punto de vista. Porque por el otro lado hay una situación que me salta. Si son como tú dices, Víctor, gerentes, uh-huh. Pues para los que represente el negocio más jugoso o la administración de este gran negocio, sí, que buena parte es para los Estados Unidos, porque lo hemos visto desde que incluso están en Afganistán y provocan estas guerras y todo por el narco. Preparar hombres como el Chapo, como el Señor de los Cielos, se lleva mucho tiempo, porque ellos tienen que pues transitar por un camino en el que primero tienen que pues sobrevivir en medio de la violencia, claro, luego demostrar muchas habilidades y luego serles útiles. Pero igual de útil, por ejemplo, yo recuerdo que fue Antonio Noriega, el de Panamá. Sí, expresidente de Panamá. El expresidente de Panamá. Fue muy útil en el manejo, claro, del tráfico de drogas. Estuvo, claro, unos días, unos años allá, y ya hace cuántos que está libre. Hace muchos años que ya lo dejaron libre. Cumplió una condena que le marcaron en Estados Unidos y ya estuvo. ¿Alguien sabe? Sí, está libre. Claro, ya salió. Luego, si ves tú que al Chapo le faltan 13 años y no es ningún anciano, y luego los que no les fueron útiles o sobre los que necesitan cubrir las apariencias, como es el caso de Caro Quintero. Oye, 23 años en la cárcel no fue suficiente, o 20, sí, 23, ¿no? ¿Por un asesinato? Bueno, fue también por el tráfico de drogas, y le acusaron de nada más pero uno, formal. Bueno, el Chapo nomás le echaron 20. Así es. Y era más importante que el Caro Quintero. No, bueno, no, en su momento, pero, no, Caro era mucho más importante. Caro Quintero era muy importante en ese momento. El Chapo no era nada importante. El Chapo se vuelve importante a partir de que Tello y Yunes lo dejan salir de la cárcel de Puerta Grande en Jalisco. Así es. Es en ese momento cuando el Chapo verdaderamente tiene una dimensión de capo y tutti capi. Y antes no. Antes no, antes era un narquillo, ¿no? Y lo acusan de asesinato. ¿Te acuerdas, Víctor, cuando el mata don Mario Munguía? Sí. Que en paz descanse. Nos contaba ya del Azul Esparragosa desde que él estaba en el reclusorio. Bueno, cuando estaba ahí, él compartió la cárcel con Caro Quintero. Quintero. Y Caro Quintero incluso, él comentaba pues de que de alguna manera pues lo defendía, porque pues tú sabes que la cárcel no es ningún lugar para, pues, muy tranquilo. ¿Y para un periodista? Menos. Bueno, ahí lo protegieron de alguna manera. No lo protegieron, sino lo aislaron. Cuidado, el forma, Azul. Cuidado. ¿Ves? Ahora, lo que me platicaba, ¿te acuerdas? Nos platicaba, Lidia, porque pues, en aquel entonces Matarilli, Mario Munguía, nos decía qué había pasado atrás de todo ello, de qué pasaba, por ejemplo. Bueno, él era una vaca sagrada y nosotros éramos reporteros. Pues sí, era toda una institución en aquel entonces del periodismo policiaco. Pero ¿qué nos decía? ¿Sabes qué? Pues aquí en el asunto este que se conocían perfectamente Quique Camarena, Enrique Camarena, el otro muchacho que era el helicópterista, era el contacto que tenía incluso Caro Quintero. Pues con las mismas autoridades, con la DEA incluso. O sea, sí, era como que formaba parte de todo, claro, este gran entramado. Claro. ¿Para qué? Para que llegue droga, para que se maneje dinero. La Drug Enforcement Administration es, sí, eso. Es la fuerza que administra las drogas en los Estados Unidos. No las combate. No las combate, las administra. Y las combate cuando ya no le conviene. Bueno, que administrarlas es eso. ¿Sí? Vamos a regular el mercado, vamos a eliminar estos y vamos a darles preferencia a estos otros. Así es. Irma Pagasa, señora Lilia, el presupuesto que se le dio a Peña Nieto para el 2014 fue de 4.5 billones. Que el Tratado de Libre Comercio, aparte de todo lo que perdimos, se cerraron muchas fábricas. Por otro lado, ahora que Peña Nieto recibió a Obama, se gastó 100 millones de pesos. Y no en chorizo, porque no quiso poder. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Radio 620. Con secuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta. Tu imaginación. Soy Tiaresh Kanda. Soy Mane de la Parra. Soy Noel Shahris. Soy Luis Felipe Tobar. Y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú como nosotros. ¡Diviértete leyendo! ¡20 minutos al día! CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la Cartilla Nacional de Vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. Claro, amigos míos, la realidad concreta y descarnada es que el plan de Richard Lansing ha sido efectivo al 100% al llevar a nuestros jóvenes a la cultura norteamericana. Al llevar a los jóvenes a la cultura norteamericana, le hemos entregado el país al tío Sam. El señor Tapia, en relación a la marihuana, quien va a legalizarla, va a generar corrupción. Quiero suponer que es un adicto quien pide la legalización. Usted la despidió a comprar, bueno, la despidió a comprar su marihuana, y en un país corrupto como este, mira, es cierto, ¿no? Un país corrupto como este, legalizar la marihuana significa también que los niños estén siendo vulnerables a las drogas. Sí. Bueno, el alcohol es una droga, ¿eh? Y el tabaco. Y el tabaco también. Y se los venden a los niños. María Reina felicita a Lilia por su cumpleaños. ¿Qué pasó con el señor Reséndiz? Pues está tomando unas vacaciones. ¿En Almoloya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, comiendo mole de olla. Margarita Chávez, lo del Chapo es pura farsa. Solamente es para desviar la atención de la reforma energética. Quieren desviar la atención, subraya Margarita Chávez. Manuel Pérez, hace un año exactamente el PRI cambió sus estatutos para imponer el IVA en medicinas y alimentos para la venta del petróleo. Con el IVA se atoraron, pero con la privatización de Pemex van que vuelan para darnos en la torre a los mexicanos. Saludos a don Paco. Saludos. Sí, la señora Mari Infante, dice María Lilia de Llano, me pospusieron mi operación afortunadamente por unos días. ¿Dónde anda Joaquín? Anda ahí de... En el mole de ella. Silvia García dice que en las manifestaciones hay mucha gente que fue disfrazada como adicta. A su hijo lo mataron en el ejército. No, perdón, como Adelita. A su hijo lo mataron en el ejército y nunca se le hizo justicia. Silvia, pues, hay que dar más datos, ¿no?, para saber este asunto. Bueno, Manuel Munguía, no es nada bueno que los neoliberales sigan haciendo negocios a costa del bienestar de los mexicanos, siguen fingiendo los vendepatrias, además de engañar a muchos mexicanos que son indiferentes ante la farsa que implica apoyar a la economía más decadente del orbe, y que gracias a ella hoy la economía mexicana se encuentra desmantelada después de 30 años de intervencionismo económico. Lo único que está pendiente por negociar y por repartir es el petróleo. Este es el despegue. La audacia, ese es el pacto por México. ¿Qué más basura nos quieren vender? Los sicarios nos ocupan los tres niveles de gobierno de la nación cuando todo ha sido engañado, robo y saqueo. Felicidades, señor Obama. Saludos a todo el equipo. Gracias. Don Jorge Valerio dice, yo sé que todos tenemos diferentes puntos de vista y forma de pensar, pero si tu punto de vista es aplaudir a la derecha y linchar mediáticamente a los que quieren un cambio en el país, en especial Andrés Manuel López Obrador, como es el caso del señor Sánchez Baños, espero que su programa no cambie de rumbo, ya que es uno de los pocos medios de comunicación que hablan con la verdad. Jesús Velasco, felicito al programa de Lilia, gracias por el libro de Patrimonio Intangible del autor Héctor Anaya, espero que siga con su programa de análisis. Muy bien, para el libro El Enigma de los Virus ya pueden pasar a recogerlo a partir de hoy Laura Varela, José Godínez Bocanegra, Rosa Ballesteros, Lidia Silvia Abad, Isabel Nava, Delia Reyes, Luis Mendoza, Noé Abreu, José Guadalupe Medina, Ricardo de Dios a la Torre, Estela Sánchez, María del Pilar Gutiérrez, Jorge Luis Sánchez, Julia Teresa Ramírez, Luis Julián Aguilar, Jesús Martínez Jaimes, Marta Estrada, Leonora Montes, Adriana Navarro, Margarita Alfaro y Andrés Lezama. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, te vamos a dar el de los virus para que lo veas, ¿eh? Sí. Está bueno. Bueno, otro, nos platicaron. Sí, síguele, sí, síguele. Bueno. Hay otra llamada, Ángel Cervantes, a mí Lilia. La semana pasada el historiador Javier García Diego calificó como traidor a Juan Andrew Almazán y a las petroleras, que no lograron imponerlo como presidente, pero sí lograron imponer a Cedillo y hasta Peña, y agradecemos a la amiga Lilia la empatía con los ciudadanos cuando exclamó, hablando de Penchina, ya se lo echaron, aunque nada más parece que solo le despojaron parte del botín, que son los impuestos de todos. No, hombre, y ahora, como dices tú, que el cartel de Hidalgo, pues que se agarren, ¿verdad? Que caminen contra la pared, porque también les va a tocar. También una última llamada, Emilio Sáenz, en el Círculo de Reflexión del Cambio Verdadero, invita a la charla con Luciano El Cocheiro, con el tema de la construcción del poder popular este martes 25 a las 19 horas en el Salón de Actos Bosques de Chegaray, en la Hacienda de Temisco, Naucalpan, Estado de México. Buenas tardes, una Lilia y equipo a don Paco. Lo que el país necesita no es un mesiánico ni un peón servir al capitalismo salvaje. Aquí se necesita mano de obra calificada en electrónica, mecatrónica, etcétera, etcétera, para dejar de ser un país maquilador. Los países que le han apostado a la educación, ahí están China, Rusia, Alemania, Brasil, Argentina, India, Japón y otros, producen su propia tecnología. Aquí antes se tenía en Pemex el Instituto Mexicano del Petróleo, pero los lacayos serviles a su ideología del neoliberalismo lo dejaron a un lado y, como siempre, todo se le tiene que comprar al país ya. Por fortuna tenemos la UNAM, el Politécnico, la UAM y otras universidades tecnológicas, pero aquí pensando en la inmortalidad del cangrejo y tener una clase oligárquica que solo le interesa la macroeconomía y su pragmatismo y sentirse reyesuelos feudales creyendo que el pueblo es su súbdito. Pero aquí no hay monarquías. Como dice Tomás Mojarro, la organización en células pensantes. Saludos a todos. Saludos. Igualmente. Bueno, también ya para acabar, Hilario Lezama. Qué lástima que yo tenía años de escuchar a la señora Lilia y que por causas de este barbaján patán, etcétera, etcétera. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información está la agencia Al Momento, ¿verdad? Sí. Que la conocemos muy bien. Claro. ¿Qué es una agencia, la de Al Momento Noticias? Sí, fíjate, ¿no? Que a mí me surte mi página y la tengo actualizada en todo momento. En todo momento. ¿Sí? Muy padre, ¿verdad? Muy padre. Sí, sí, así es. Hay que decirle a su fundador, Abelardo, que felicidades. ¿AM de Al Momento o de Abelardo Martín? No, AM Al Momento Noticias. En los controles, Juan Carlos Pineda. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Hasta mañana a la misma hora. Hasta mañana. Que le pasen muy bien, mucha suerte. Buenas gracias, muchas gracias. Felicidades, Lilia, por tu cumpleaños una vez más. ¿Verdad? Sí. 50. Que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, que llegues a los 100 años, con pelos y dientes también. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart, that's your really a